12 y 19 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves, en torno a esta hora, nosotros damos paso a la participación ciudadana. Es uno de los principales objetivos de este espacio de Cosa de Todo. Lo hacemos para informarles de la gestión municipal, pero al mismo tiempo también para ofrecerles a los oyentes la posibilidad de plantear sus dudas, preguntas en torno precisamente a esa gestión municipal. Y en la jornada de hoy podrán plantear las dudas en torno a asuntos relacionados con urbanismo, hacienda, participación ciudadana, calidad administrativa, así como políticas de igualdad. Son las delegaciones que corresponden a Remedio González, concejal del equipo de gobierno que va a acompañarnos en el tiempo de Cosa de Todos de hoy. Remedio González, muy buenas tardes. Buenas tardes. La comunicación es telefónica, como habrán comprobado nuestros oyentes por el sonido, así que tenemos libre la línea 2155, perdón, el 956-46-2155 para realizar sus llamadas y que puedan formular sus preguntas. Además también, bueno, pues lo habitual, a través de LINE y a través de Facebook y el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com también podrán ponerse en contacto con nosotros durante este tiempo de Cosa de Todos y plantear sus dudas e interrogantes. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar, vamos a informar sobre distintas cuestiones y en concreto vamos a comenzar hablando de urbanismo. Es una de las principales delegaciones que te genera un mayor volumen de trabajo y mayor interés también ciudadano. Y bueno, pues dentro de urbanismo hay que hablar del Plan General de Ordenación Urbana. Lo cierto es que durante estos días se están llevando a cabo unas jornadas de puertas abiertas con el arquitecto urbanista encargado de la elaboración de dicho plan para, bueno, pues que los ciudadanos ubriqueños puedan consultar todo lo que necesiten saber sobre el Plan General de Ordenación Urbana. Y por aquí podemos comenzar, ¿no, Remedio, si te parece? Pues me parece perfecto. Bueno, pues Plan General, como decíamos, que en principio, ¿en qué fase se encuentra y qué es lo que los ciudadanos se están encontrando estos días en esas jornadas? Pues Plan General, y bendito Plan General, que ya era hora. Era uno de los retos que nos proponíamos. La verdad es que nos ha costado mucho, mucho trabajo sacarlo adelante. No por nada, sino por las vicisitudes que se han tenido. Cuando se gobierna en minoría, no tiene uno la facilidad de poder hacer las cosas cuando quiere y como quiere. Y ya por fin, era una intención de los dos partidos mayoritarios de que saliese adelante este plan general que entendemos necesita tanto nuestro pueblo, que no es que no se pueda vivir sin él, pero con él se vive mucho mejor, porque hay muchos ciudadanos que han estado viniendo continuamente a plantear sus problemas, y problemas que solo tienen solución a través de un planeamiento general, que no se solucionan con modificaciones puntuales que tan largas y costosas son. Pues bien, nos encontramos en la fase de que ya se adjudicó el contrato, se publicó en el perfil del contratante el 19 de mayo, estuvo publicado durante 10 días y posteriormente lo que han estado haciendo los servicios técnicos es formalizar este contrato. Ya formalizado y firmado por el equipo redactor, la adjudicación se hizo a Javier Elizalde y a su equipo técnico porque fueron los únicos, entre otras cosas, que se presentaron, que reunían todas las condiciones, y el importe total por el que se ha adjudicado este contrato son 68.970 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución en principio de 24 meses. Ayer, hoy y mañana está por aquí el arquitecto jefe redactor del plan, don Javier Elizalde, que mañana tendremos un espacio para que él nos cuente sus impresiones de lo que ha podido ver con los ciudadanos de Ubrique que se han acercado tanto por la mañana como por la tarde, porque recordemos que estamos aquí en el ayuntamiento de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde y por la tarde de 5 de la tarde a 8 de la tarde, para aquellos ciudadanos que quieran pasar, que bien no se hayan enterado, bien no hayan tenido tiempo aún de poderse acercar con las dependencias municipales para preguntar o para poner sus problemas concretos, pues bien, esta tarde seguiremos teniendo jornadas de puertas abiertas de 5 de la tarde a 8 de la tarde aquí en el edificio antiguo del ayuntamiento. Y otra cosa importante, aquellos ciudadanos que no se puedan desplazar y que nos quieran hacer llegar documentación, plano, su caso en concreto, lo van a poder hacer vía telemática. Vamos a enlazar con un blog que el equipo técnico al que se le ha encargado la redacción de este plan ha creado, www.ubriquepegou.wordpress.com. Vamos a enlazar desde la página del ayuntamiento con este blog para que los ciudadanos puedan hacerle llegar al equipo redactor todas sus consultas, documentación, etcétera, y facilitar aún no si cabe la labor de este equipo y la cercanía hacia los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, pues por nuestra parte, por ahora, sí, del plan general, era importante que quedase claro que aún esta tarde todavía vamos a estar recibiendo gente aquí en el ayuntamiento. Importante que los ciudadanos sepan que, aunque el viernes ya el jefe se vaya a su estudio de arquitectura a seguir trabajando en nuestro plan para presentarnos un avance en septiembre, le van a poder seguir haciendo llegar a través de este enlace que va a estar disponible en breve, si no a lo largo de esta mañana mismo. Van a poder tener este enlace a disposición de todos los ciudadanos de Ubrique a través de nuestra página web y mañana, por supuesto, tendremos una conversación más amplia y tendida con el jefe redactor para que nos explique cuáles son esas impresiones que ha obtenido en este tiempo de contacto. Uh-huh. Bueno, pues en principio lo que se está haciendo es atender a los ciudadanos que quieran plantear posibles cambios o posibles asuntos que se van a abordar, que se tienen que tratar precisamente en ese plan urbanístico para el municipio. Eso a nivel más ciudadano, pero luego también imagino que habrá que hablar de el planeamiento que se quiere para el futuro de Ubrique, ¿no? Porque claro, un plan general de ordenación urbana es planificar urbanísticamente un municipio a largo plazo, a muy largo plazo. Evidentemente. Es decir, desde ese plan que en su día se quedó ahí sobre la mesa hace creo que 3 legislaturas aproximadamente, 3 o 4 legislaturas, pues habrá quedado obsoleto. Se puede utilizar, imagino que como base, obviamente, pero habrá que incluir cosas nuevas, hablar que añadir de todo, ¿no? Pues no creas que ha quedado tan obsoleto, porque lo que a mí me ha sorprendido, pues yo he estado desde ayer por la mañana con Javier y con su equipo, con Elena, un arquitecto que se ha traído para que le ayude en toda esta confección de documentación y de ideas que tenemos tanto el equipo de gobierno como los ciudadanos. Pues los problemas siguen siendo los mismos que cuando se comenzó a realizar el plan general que finalmente se paralizó. No hay grandes diferencias, no podemos abarcar expectativas de cara a un crecimiento desorbitado, no podemos prever ciertas cosas que no estuviesen previstas, porque recordemos que Ubrique tiene la extensión que tiene, el término municipal, estamos rodeados de parque natural y con el plan general de ordenación urbana lo que se va a intentar es reordenar lo que ya existe. Uh-huh. Y tendremos que hablar de zona industrial, de no perder zona industrial, porque la que tenemos ahora mismo, pues en previsión de que se venda, tenemos que habilitar una nueva zona. Tendremos que hablar de la variante, evidentemente. Tendremos que hablar de recinto ferial, ubicar un recinto ferial, y tendremos que hablar, el alcalde tendrá que hablar, y desde el Departamento de Urbanismo, de aquellas cuestiones más inminentes que tengamos. Aparecían ya habilitadas zonas hoteleras en el anterior... Sí. En el anterior proyecto, en el anterior avance, que se está tomando, como tú bien dices, de referencia, porque muchos de los problemas que nos están haciendo llegar hoy día los ciudadanos son aquellos que ya se habían contemplado en aquel primer avance, y no es más que darle solución a estos ciudadanos que puedan ver después de tantos años solucionado un problema que antes era solo una mera expectativa o una mera promesa y que nunca se llegó a materializar. Por tanto, tenemos que verlo, tenemos que sentarnos con el redactor y ver cuáles son las necesidades, las impresiones que él nos muestre una vez analizado el municipio, y a partir de ahí marcar unos objetivos de crecimiento a largo plazo. No sé si entrar en detalle y preguntarte, porque mañana vamos a tener oportunidad aquí también en la sintonía de Radio Ubrique de hablar más detenidamente de este asunto, de aspectos quizás más técnicos, ¿no?, con el arquitecto Javier Elizalde, que es el adjudicatario de ese proyecto de elaboración del PGOU. Y no sé si entrar en detalle de hablar de zonas de suelo industrial, hablar de variante, hablar de ese suelo de cara a lo que es recinto ferial que has comentado tú, de zonas urbanizables o no. En fin, lo podemos dejar aquí, si te parece, sí que mañana entramos más en detalle en cuestiones de este tipo que son más técnicas. Y me gustaría saber sobre todo cuál es el procedimiento, porque ahora se ha adjudicado lo que es la elaboración del plan, ¿no? El equipo de Javier Elizalde tiene que hacerlo. ¿Qué le sigue después? Pues lo primero que han hecho nada más llegar es entregarnos un plan de trabajo. Un plan de trabajo que ellos han elaborado, porque en la adjudicación ya se nos dieron unos plazos máximo de 2 años para la publicación y aprobación definitiva de este plan general. Y el siguiente paso que nos queda, vamos a ir por fases, en septiembre que ya nos entreguen un avance con la documentación que hayan recopilado, y este avance se pondrá a disposición, se publicará durante los plazos que marca la ley, se le harán las alegaciones que se le tengan que hacer, etcétera. En ese punto nos encontramos, y agilizando lo máximo posible los plazos para que nos dé tiempo a una aprobación en breve. Claro que no depende exclusivamente de la aprobación que se pueda hacer desde aquí, desde los distintos grupos mayoritarios, sino también de la tardanza o no de los distintos informes sectoriales que tengan que solicitar a las distintas administraciones. Entonces, ahí los plazos pues sí se interrumpen, pero de lo que sí os podemos contar que el plazo de ejecución por el que se ha contratado son 2 años para obtener en principio el documento definitivo, y que en septiembre se han comprometido a entregarnos el avance para su exposición. Claro, primero tiene que elaborarse el documento que tiene que contar además también, como tú decías, con esa serie de autorizaciones, ¿no?, de las administraciones públicas a nivel autonómico, y luego además también pues tiene que pasar el proceso de carácter político, ¿no?, de aprobación en el plenario y de aprobación también a través de la Junta de Andalucía. Así es, nosotros en principio el avance, en el momento que nos lo entreguen, se pondrá a exposición pública, se expondrá durante 30 días y posteriormente, pues una vez se considere la sugerencia, que se hayan realizado las alegaciones, etcétera, se preparará para la aprobación inicial. En ese momento es cuando se tienen que redactar informes de sostenibilidad ambiental, una memoria de incidencia territorial, la exposición pública, la solicitud de los informes de las distintas administraciones competentes, la recepción de los informes sectoriales, los documentos de contestación, alegaciones, incorporación de esos informes a lo que es el documento, la memoria ambiental, que también se debe de incorporar, y ya con esto tendríamos un documento para aprobación provisional. Una vez que se apruebe provisionalmente, se aprobaría de forma definitiva, y una vez aprobado definitivamente, se publicaría. Además, también imagino que el documento ya con esa aprobación, no sé si inicial o provisional, tiene que tener el visto bueno de la Junta en algún momento. Claro, sí, por supuesto. Era uno de los pasos que he enumerado anteriormente. La exposición pública, solicitud informe a las distintas administraciones y la aprobación por parte de dichas administraciones, por supuesto. O sea que esto es bastante a largo plazo, ¿no? Cuando estamos hablando de esa aprobación definitiva, pues es muy a largo plazo porque hay un periodo de ejecución de lo que es la elaboración del plan contratado por la empresa de 2 años, pero no significa que a lo mejor se dilate en el tiempo en función de cómo vayan llegando esas autorizaciones, ¿no? Por parte de las administraciones. Claro, los plazos se interrumpen hasta que nos emita la administración competente el informe. De todas formas, un plan general, todo el mundo sabe que no se redacta, ni se elabora, ni se aprueba en 2 días, que esto es un paso muy importante, el que ya estemos aquí, el que estemos hablando de un plan general y el que se esté materializando, el que en septiembre nos vayan a entregar ya un avance del trabajo que hayan realizado aquí, y con eso nos tenemos que quedar, no mirar a largo plazo. A mí claro que me gustaría en 2 años y en menos y irme de aquí con un plan general aprobado, pues claro que me gustaría, evidentemente, pero eso ya es soñar en la ingenuidad. Claro. Bueno, pues en principio esto es lo que concierne a lo que es el Plan General de Ordenación Urbana, un poco el procedimiento, todo ese proceso que se está llevando a cabo actualmente y lo que es el inicio realmente, ¿no?, del desarrollo del mismo. Mañana entraremos más en detalle con cuestiones técnicas, ¿no se te parece, Remedio? Y podemos pues seguir hablando de la Delegación de Urbanismo y del resto también de proyectos que se enmarcan dentro de la Delegación de Urbanismo. En la delegación, desde la Delegación de Urbanismo tenemos muchos proyectos. Sobre todo tenemos a suelo industrial a la venta. Para aquellos empresarios que ahora sabemos que el sector de la piel aquí en Ubrique está repuntando, que las marcas cada vez están exigiéndole a los empresarios una infraestructura más acorde con los tiempos en los que vivimos, naves totalmente habilitada, cumpliendo con la normativa, con una serie de características, etcétera, pues nosotros seguimos teniendo a disposición de los ciudadanos de Ubrique ese terreno industrial para poderlo adjudicar en el momento que cualquier ciudadano nos lo solicite porque lo necesite. Eso por una parte. Por otra parte, dentro de ese terreno industrial tenemos en nuestras manos, ya por fin, ya se puede decir, porque ya es algo que sobre el que se han dado, un proyecto de implantación de una planta de gas licuado, en este caso es la empresa Redexis Gas, la que nos ha formulado al Ayuntamiento de Ubrique una solicitud de ocupación del dominio público para la instalación de una planta de gas licuado de 19,9 metros cúbicos. A esta solicitud la ha acompañado un proyecto técnico de la planta y posteriormente, a través de un decreto de alcaldía, se ha admitido a trámite, el alcalde ha admitido a trámite este proyecto de concesión por el interés público que suscita, con lo que se ha iniciado un expediente para la adjudicación de los terrenos. Ese expediente se va a someter a un plazo de exposición pública de 20 días. Aún no se ha publicado. En este momento es en el que estamos, después de muchas conversaciones, de que la empresa nos aportase una garantía de que, por ejemplo, la resolución de la delegación provincial de la consejería por la que se le concede a esta empresa la autorización administrativa previa para la distribución de gas natural en el término municipal de Ubrique, es decir, ellos son los que tienen en exclusividad esta posibilidad. Por tanto, a partir de ahí comenzamos en conversaciones que se han ido alargando en el tiempo, puesto que en un primer momento, habiendo suelo industrial de titularidad municipal para poderlo llevar a cabo, estuvimos barajando las distintas alternativas allí por la zona del PP1. Finalmente, por calificación urbanística, se optó por el solar que linda con la fábrica de Mopel, para que los ciudadanos nos entiendan y se puedan ubicar. Ahí irá ubicada la planta de gas, puesto que es una planta que necesita unos 600 metros cuadrados y el local, el solar abarca unos 2.000 y pico metros, lo que nos daría, ya nos hemos comprometido para que en una futura adjudicación la empresa se comprometa a hacer una zona de parking para que los usuarios de esa explanada puedan seguir utilizando sus aparcamientos e implantar esta planta ya a criterio de los técnicos de la mejor forma posible, siempre y cuando se mantengan las distancias de seguridad, que en este caso por los proyectos que nos han aportado no hay ningún problema y cumple perfectamente con la normativa vigente. Vale, ¿qué es una planta de gas licuado? Pues una planta de gas licuado. Lo digo porque hay muchos oyentes que tendrán en la cabeza de todo. Y para aclarar de qué estamos hablando, a qué nos referimos, bueno, pues explicar qué es lo que es un edificio, dónde está el gas, dónde, en fin, todas las características. Ese proyecto que ha presentado la empresa al ayuntamiento para que se considere la concesión del suelo. Cuando hablamos de planta de gas, lo primero que se nos viene a la cabeza es algo extraordinariamente grande, monumental, un pedazo de planta, súper peligroso porque es gas, es gas. Tenemos gasolineras, teníamos hasta hace poco una gasolinera en el centro del pueblo, en los callejones, con el peligro que ello entraña. Pues no, estas plantas, por las características que nos han estado comentando, son unas plataformas que ya vienen prefabricadas. Es una planta que no tiene mucha capacidad, que es de las más pequeñas que existe en el mercado. Y la planta de gas licuado significa que dentro de la planta no se produce el gas. Es decir, eso sería como tiene un almacenamiento interno de una capacidad y después iría recargando con ese gas líquido que los camiones irían recargando para abastecer a las distintas zonas del pueblo. O sea, que esto es como una gasolinera, ¿no? Así te iba a explicar, aproximadamente. Vale. Optamos por esta energía. La verdad que yo personalmente sí que tenía mucho interés en este proyecto, no por nada. Soy consumidora en otros municipios de este tipo de gas, no a través de la bombona de butano, sino a través de un gas ciudad. Y la verdad es que la comodidad, la calidad de vida que te da y la seguridad que te da es a considerar. Es una energía económica, es la energía de suministro continuo más económica que existe y se pueden comparar lo que nos gastamos en la bombona de butano con una persona que esté consumiendo gas ciudad en un domicilio de otros puntos, porque hasta ahora no podíamos disfrutar de estos avances en nuestra localidad. Dado el elevado rendimiento alcanzado, se disminuye el consumo, lo que produce un pago de consumo real. Es decir, tú vas a pagar por lo que consumes. Sabemos que la bombona de butano a veces se nos va acabando, la volcamos para sacarle un mayor rendimiento, cosa que no se puede hacer, que es muy peligroso, pero intentamos sacar a esa bombona el máximo posible y siempre algo queda en el fondo, que es cuando decimos aquí todavía hay gas, pero el termo no tira. Pues bien, esto es lo que nos garantiza que nosotros vamos a pagar realmente por lo que vamos a consumir. Abrimos el grifo y el contador es un contador que va contando como el agua, como la luz, etcétera. Entonces nos van a hacer una lectura y nosotros vamos a pagar por realmente lo que hemos consumido. Y se paga después de haberlo consumido, no antes. La conveniencia por qué hemos apostado no requiere un espacio dedicado a un almacenamiento dentro del hogar. Te ponen tu contador, te ponen tus tuberías y tú abres tu grifo de agua caliente y no tienes que tener ese espacio para la bombona. Permite utilizar de forma simultánea cuantos aparatos se quieran sin necesidad de limitación de cantidad. Es decir, que ahora cambiamos la bombona porque si tenemos el gas, pues mira, tengo nada más que una bombona, pues ahora la tengo que cambiar para ducharme y después la tengo que cambiar para hacer de comer. De eso ya nos olvidamos. Tenemos suficiente gas para abastecernos en ambas acciones. Es un suministro continuo, no te quedas nunca sin gas, a menos que tenga una avería. Es como todo, como cuando tienes una avería de agua, te quedas sin agua. El mantenimiento de estos aparatos es muy sencillo. La limpieza es que es una energía limpia, no emite residuos sólidos, es ecológica, es la energía fósil menos contaminante, no produce humo ni malos olores, se presentan menos emisiones de CO2 a la atmósfera por unidad de energía útil. Y todas las políticas energéticas recomiendan hoy día la utilización de este gas natural. La seguridad. Hablamos ahora de seguridad. ¿Cuántas veces hemos visto las noticias de bombonas que, por desgracia, han tenido una fuga de gas y se ha producido una explosión? No quiere decir que al incorporar esta nueva fórmula ya estemos exentos de ningún riesgo ni ningún peligro. Lo que ocurre es que por la infraestructura, por la forma de colocación de este tipo de infraestructura al ir por los exteriores, los tubos de abastecimiento de gas, en caso de que se produzca una fuga, normalmente se produce en el exterior y al ser menos denso que el aire se difunde en la atmósfera más fácilmente. Los aparatos que se instalan hoy día disponen de sistemas de seguridad que facilitan su utilización con el menor riesgo posible. Entonces, todas estas cosas, después de haber sido usuaria, vuelvo a repetir, de una y otra forma de utilización del gas, pues me convenció plenamente para apoyar este proyecto y para convencer de este proyecto. Máxime cuando se prevé una inversión para nuestro municipio de casi 2,5 millones de euros, que van entre la cesión de terreno, red de distribución, contadores, instalaciones comunitarias a los clientes, campañas comerciales, bonificaciones que le van a realizar a los ciudadanos de Ubrique para que puedan instalar en sus hogares este nuevo e innovador para nosotros mecanismo. Y yo desde mi punto de vista solo le veo ventajas. Las desventajas serán después, una vez que se tenga que implantar toda la red de gasoductos hasta los inmuebles con la consiguiente molestia para los usuarios que ello supone. De todas formas, se trata de tuberías de un grosor no muy considerable, por tanto son obras e instalaciones que no requieren una gran cantidad de días o de espacios cortados, sobre todo porque también, incluso ya una vez que nos hemos sentado para la implantación y hemos preguntado cómo se implantaría, sí, son tubos que van por el acerado público, no son como estas calles que, lo digo por la preocupación de los ciudadanos, dicen, bueno, ahora me van a cortar una calle, me la van a tener que los planes provinciales que se llevan a cabo en los distintos puntos del municipio tardan y son costosos, porque estamos hablando de un saneamiento profundo de la red de abastecimiento, es decir, un cambio de tubería, etcétera. Hay en muchos puntos que cuando se prevé una obra para un mes y se levanta y se ve el estado en el que se encuentra, porque llevan muchos, muchos años sin un saneamiento, pues cuesta más. Entonces, la tardanza en las obras, la mayor parte de las veces supone a eso, las dificultades que encuentran los operarios una vez que levantan. En este caso no es así. No es así. Es una red fácil y rápido de instalar, con el, vamos a intentar de causar los mínimos perjuicios tanto por parte de la empresa como por parte del ayuntamiento a la hora de conceder las oportunas licencias de obra, que todavía no es el momento, para que tanto unos como otros podamos disfrutar de esta nueva forma de usar la energía, de usar el gas, y espero que con el paso del tiempo los ciudadanos vean las ventajas que tienen y disfruten de una forma más moderna e innovadora de poder abastecerse de gas en nuestro municipio. De tal manera, la instalación de esa red, imagino que iría por fases, no sí, llegaría a todo el municipio, por supuesto, atendería, imagino que primero a lo mejor la zona de expansión de Ubrique, más que lo que es el entorno urbano céntrico, del municipio, ¿cómo se va a hacer? En principio nos encontramos en una fase que la red de gasificación todavía la empresa no nos la ha dado establecida, es más, ni siquiera lo que sería el proyecto, porque aún no estamos en esa fase de solicitar, de adjudicar ese proyecto, de que nos aporten todas las autorizaciones administrativas pertinentes, tanto del Ministerio de Industria como de la Junta de Andalucía. Aún no estamos en ese punto para la tranquilidad y garantía de los usuarios y la seguridad, que sepan que este tipo de actividades tienen que pasar por tres filtros: uno es el Estado, otro la comunidad autónoma y por último el municipio. ¿De acuerdo? El municipio nunca va a conceder una licencia o va a ceder y va a permitir la implantación de una planta de estas características si el resto de autorizaciones no están presentadas en nuestro registro de entrada, evidentemente. Queremos dotar al municipio de infraestructuras modernas, de empresas que nos den una calidad de vida, pero con todas las garantías, tanto para la zona donde se implanta como para los usuarios, los futuros usuarios de este tipo de energía. Pues es una, también se sabe entonces cómo se colocaría esa red de gasificación por nuestro municipio, por nuestra localidad. Pues en conversaciones se ha estado hablando en principio, que ya te digo que todavía no nos ha dado registro de entrada a ese proyecto para la instalación de lo que serían ya la red de gasificación, solamente nos han dado registro de entrada para poder iniciar los trámites al proyecto de implantación de la planta exclusivamente. Sí. A partir de ahí, una vez que se conceda la cesión de ese suelo para la implantación de esa planta, como te decía antes, con todas las autorizaciones, pues nos tendrán que presentar el proyecto de la red de distribución, la red de gasificación. Suponemos que en un principio será la zona del PP1, tanto la zona de las unifamiliares, como los pisos, como las distintas naves que están por allí, aquellos que lo solicitan, evidentemente. Por otra parte, se hablaba también de la zona de la Avenida España y zona de los callejones, en principio. Porque la empresa se mueve con unos márgenes y para implantar en un principio se requieren, para jugar con esos márgenes de beneficio de edificio alto, donde es más fácil que implantar este tipo de, y es menos costosa para la empresa implantar este tipo de suministro de gas. Claro, que en el caso antiguo, ¿verdad? Bueno, de todas maneras sí que hay que aclarar, porque la red, por supuesto, pues iría bajo tierra, ¿no? Por el acerado, dices que no es complicado, ¿no?, de instalar en este caso. Sí que habría que hacer una obra, evidentemente. Evidentemente, y solicitar licencias de obra. Eso. Y conceder licencias de obra siempre faseado. Esto no se va a hacer de una forma simultánea por todos los puntos del municipio, evidentemente. Pero una vez que se llega al punto en el que, bueno, pues se quiere suministrar de gas a esa vivienda o a esa instalación, la edificio está construido. Los que sean de obra nueva, pues sí que es más fácil, ¿no? Introducir el tubo por el interior de la obra, imagino. Pero los edificios que ya están hechos. No, los edificios, los tubos son exteriores. Exteriores, ¿verdad? Exteriores. Este tipo de tubería se instala a fachada o bien por los patios internos. Ya en cada caso en concreto serán los propios comerciales, porque sí que la empresa, una vez que ya vaya a empezar la distribución, pues va a dar más información, va a tener sus propios comerciales para indicarle a cada titular que esté interesado, en función de las características de su inmueble, cuál sería la forma de instalación. Pero siempre van hacia el exterior, nunca son tubos interiores. Vale, pues otra duda, ¿no?, que teníamos también para conocer un poco más ese proyecto, en qué consiste. Cuando hablamos de esa planta de gas licuado, pues pensamos de todo y para clarificarlo, pues está bien conocer todos estos detalles. En principio, de todas maneras, es un proyecto, ¿no?, se le ha dado ya curso, pero esto imagino que como el PVE es a largo plazo. Así es, esperemos que no a tan largo plazo, que se adjudique pronto para que puedan comenzar los trabajos, porque claro, lo que sí son a largo plazo son las obras para la red de distribución. Se irá llegando poco a poco, de forma faseada, a los distintos puntos del municipio. Claro. Bueno, pues eso por un lado, esa planta de gas licuado que en principio se va a instalar en nuestra localidad por parte de Redexigas. Dentro de la Delegación de Urbanismo es uno de los temas que querías abordar. No sé si alguna otra cuestión más, Remedio, antes de cerrar. Pues sí que me gustaría hacer partícipe a nuestras asociaciones, aunque ya desde la Delegación de Participación Ciudadana, a través del técnico, se le ha enviado. Como ya hemos dicho en varias intervenciones, se ha creado un consejo territorial de la sierra, donde estamos representados las poblaciones que han accedido a tener representación, tanto por la parte política como por la parte de un representante de una asociación. ¿De acuerdo? Pues de estas reuniones ha salido un proyecto muy interesante, que es la primera jornada comarcal de asociacionismo de la Sierra de Cádiz, que se va a llevar a cabo el 4 de octubre de este año en el bosque. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, nosotros le estamos facilitando a las asociaciones unos formularios de inscripción para que se inscriban. Dentro de esa reunión todavía queda por cerrar, por tanto no puedo dar muchos detalles, lo que va a ser el programa que se va a impartir, y de lo que estamos hablando es de una jornada de convivencia de las asociaciones de la sierra. Desde el Ayuntamiento de Ubrique nos hemos comprometido a poner a disposición de nuestras asociaciones, en función del número de personas que se inscriban, uno o dos autobuses. Desde la Diputación hay el compromiso de organizar lo que sea el almuerzo, y desde el Ayuntamiento, en este caso del Bosque, que es el que ha prestado sus instalaciones, las instalaciones del molino, para llevar a cabo esta actividad, pues bien, ellos se están encargando de todo lo que es la gestión para los stands, para que las asociaciones que quieran, que lo deseen, puedan ofrecer o bien un taller o una actividad relacionada con su asociación, o solicitar un stand. Es decir, si hay asociaciones que tienen algún interés en montar un stand de comida o de artesanía, porque hayan hecho pues algún taller de, pues van a tener la oportunidad. Yo creo que va a ser un día de convivencia muy bonito, que nos va a servir para aprender de lo que se hace en otros municipios de la sierra, tan cercanos, pero que tenemos tan lejos, que no sabemos lo que hacen las asociaciones que tenemos al lado, que nos va a venir muy bien para poder tomar contacto con todas estas asociaciones, intercambiar impresiones y pasar un buen día, que eso es de lo que se trata. y seguir impulsando este consejo territorial, que esperemos que dure mucho y que cada vez tenga mayor fuerza. Uh-huh. Pues se queda esa cuestión dentro de participación ciudadana. Repasábamos, por tanto, urbanismo, participación ciudadana, el resto de delegaciones también, antes de dar paso a las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. Bueno, pues aparte de mujer y calidad administrativa, Hacienda, que es uno de los de la mayor relevancia también, ¿no? Interés ciudadano que genera esta delegación. Y bueno, pues dentro del ámbito de Hacienda. Hacienda, presupuesto. Exactamente. Es que una ya tiene una bola de cristal, pues bien. Presupuesto. Llevamos reuniéndonos desde enero. Desde enero, con todos los portavoces, ha habido revisión tras revisión, actualización tras actualización, porque claro, va pasando el tiempo y se van viendo otras necesidades. La última reunión fue el 11 de abril, pero no me corresponde a mí como delegada de Hacienda convocar el pleno de presupuesto, pero claro, el alcalde con buen criterio dirá, no voy a presentar un presupuesto al que nadie me dice nada. Algunos no asisten a la mayoría de las reuniones, tampoco hacen por llegar propuestas o sus discrepancias ante el documento aportado para su posible aprobación o abstención, y del único que se tiene una noticia por pleno y radio es del Partido Andalucista, que ha reiterado varias veces que ellos se van a abstener. Pero claro, que solamente con la abstención del Partido Andalucista no se aprueban unos presupuestos. Y el resto de partidos políticos le reprocharán al alcalde. Pero es que no los ha llevado a pleno. Pero es que cómo va a llevar al alcalde a pleno unos presupuestos que no sabe la intención que tiene el resto de grupos. Cuando el grupo mayoritario ha acudido a escasas reuniones y tampoco ha hecho llegar propuestas o alternativas, discrepancias con ese documento, no tenemos una fluidez. De todas formas, se presentarán, no puedo decir cuándo porque no me corresponde a mí, se presentarán y que cada uno vote en conciencia lo que tenga que votar. Y es lo único que puedo comentar de presupuesto, porque claro, si llevásemos grandes infraestructuras en las inversiones, pues sí tendríamos que comentar, es algo de vital importancia que se lleva a cabo, pero las inversiones que aparecen este año dentro de los presupuestos, pues son los planes provinciales, los PROFEAS, las partidas normales y habituales de mejoras de viario local y actuación en espacios públicos, de colocación y letrero, de bibliotecas, las actuaciones en colegios que se han suprimido del capítulo de inversiones porque no estaban dentro de su capítulo correspondiente y se han pasado a, son técnicamente cambios que se realizan para dotar al presupuesto de una mayor coherencia. Las únicas inversiones que se llevan son plan especial, que también en breve queremos licitar el plan especial para que se vayan llevando a cabo los dos, la construcción de nichos en el cementerio porque realmente se ve esa necesidad, obra en la muralla del patrimonio cultural de Ocuri, que era un proyecto de el año pasado que estábamos esperando de que llegase los permisos de la Delegación de Cultura. Cuando llegaron no teníamos los presupuestos todavía aprobados, ya vimos cómo los aprobamos el año pasado, etcétera, etcétera, se han ido complicando y no se pudo ejecutar. La puesta en valor del vivero municipal, porque tenemos uno de los viveros, si no más bonito, de la sierra, y le queremos sacar más partido y tenemos unas necesidades para poderlo ofertar y para poder sacar una rentabilidad turística con un turismo sostenible y medioambiental de ese vivero y un plan de empleo estable para la adaptación del antiguo mercado. Esas son las únicas inversiones que hay. Como se ve, tampoco hay tanto de lo que se pueda hablar. Y no hay tanto de lo que se pueda hablar porque estamos sometidos a planes de ajuste y a reajuste presupuestario año tras año, y como tampoco nuestra política ha sido una política de subida de impuestos, pues si no subimos los impuestos y no aumentamos los ingresos, no podemos aumentar los gastos. Entonces, solamente con esto tendríamos que acudir a préstamos por un importe de 200 y pico mil euros. Para ejecutar simplemente estas obras. Por tanto, esto es lo que le hemos presentado a los portavoces y sobre esto es sobre lo que se tiene que tomar una decisión de aprobación, acepción o bien de rechazo a estos presupuestos municipales. Esto es lo que hay y hasta ahora la callada por esto. Sobre dentro del capítulo de inversiones lo has detallado y has comentado al principio el plan especial de empleo, ¿no? No, el plan especial del conjunto histórico. Ah, bien, el plan especial del conjunto histórico. Lo digo porque hay el plan de empleo que se contemplaba en los anteriores presupuestos que bueno, pues está pendiente también, ¿no?, de ejecutarse. Claro, lo que ocurre es que nosotros no lo podemos incluir como tal, como un plan de empleo local. ¿Por qué? Porque es que el municipio no tiene competencia en materia de empleo. Por tanto, no puede aparecer una partida de esas características de financiación con fondos propios. Tenemos los planes de empleo, aparece el plan de empleo de la Junta de Andalucía, el plan de empleo joven, el plan de empleo, el plan de exclusión, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Pero los municipios no son los competentes en materia de empleo. Por tanto, ya se ha explicado que no puede aparecer una partida con esa nomenclatura. Se le ha explicado también a la plataforma, o no queremos entender o no entendemos. Entonces, el que no aparecieran al Consejo Económico y Social por ciertos motivos y desprestigiando posteriormente a los funcionarios municipales, pues no me parece lo más lógico cuando tienen la posibilidad de hablar, y de hecho estuvieron hablando conmigo esa misma mañana y les estuve explicando todo esto. Quizás no acudieron más por cuestiones políticas que tienen que justificar más que por cuestiones reales. Cada uno allá, lo que sí es cierto, y tengo que defender a los funcionarios de este ayuntamiento porque tienen mucho, mucho trabajo, más hoy día del que pueden llevar a cabo en las horas que de su jornada laboral, que tienen que venir incluso a hacer horas extraordinarias por las tardes para enviar al Ministerio, y estoy hablando ahora mismo del Departamento de Economía y de Intervención, para enviar al Ministerio toda la información que nos requieren y que es obligatoria, que no es potestativa, no es algo discrecional que tú quieras o no quieras enviar, que es que te obligan a enviarlo. Entonces, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones legales y a partir de ahí, pues en el momento que esté el informe del interventor concluido, pues se llevarán a pleno estos presupuestos. Bueno, pues son las cuestiones repasadas dentro de la delegación de Hacienda. El de presupuestos era el principal tema. Se nos quedan pendientes la delegación de calidad administrativa y de políticas de igualdad. Calidad administrativa, ya has comentado alguna cuestión, ¿verdad? Al hacer referencia. Sí. Claro, por ahora seguimos trabajando, ya a final de verano, sobre noviembre o así, pues como habitualmente tendremos que hacer las auditorías internas y posteriormente la auditoría externa cuando nos marque la fecha. Uh-huh. Y desde políticas de igualdad, pues ahora mismo en verano se paraliza toda la actividad de esta delegación a expensas de reunirme a principios de septiembre con los colegios para la campaña de coeducación que realizamos con ellos todos los años, la campaña tanto de 5 años como la que hemos ampliado a primaria. Quedamos en una reunión en junio pero de esa reunión no pudieron acudir todos los centros y se pospuso para principios de septiembre. El motivo es que ellos tengan ya desde la delegación todas las actividades y fechas aproximadas en las que se vayan a desarrollar para que en el momento que comiencen sus trabajos se puedan organizar mejor las jornadas lectivas. Pues hay que también esa cuestión, ¿no?, dentro de este ámbito. Vamos a dar paso, si te parece, a las preguntas que se han acumulado. No hay muchas, pero sí que han llegado algunas a través del teléfono, en este caso, y vamos a darle salida, si te parece. Preguntas, algunas de ellas que tienen que ver con las delegaciones que ostenta, otras no, pero en cualquier caso, como siempre decimos, las planteamos todas, ¿no?, para que, bueno, pues se tome nota de esa participación ciudadana también. A través de LINE nos preguntan o quieren saber cuándo van a pintar los muros del Algarrobal. Es una cuestión que afecta más que nada a vías y obras, pero bueno. Pues esa pregunta no la puedo contestar, evidentemente, porque mi compañera Pepi Gloria es quien tiene ese plan de trabajo y yo en este momento, la verdad, no sabría decirle cuándo se va a llevar a cabo esa pintura. Uh-huh. Bueno, nota y sí. Se lo paso. Bien, pues otras cuestiones. Un oyente quiere saber si se tiene en cuenta arquitectos que han acabado y se están yendo al extranjero a buscar trabajo. Yo imagino que se refiere a la adjudicación de la elaboración del PGOU por parte del equipo redactor. No sé si se refiere a este tema o no, pero es lo que me viene a la cabeza. Pues no lo sé, la verdad. Si se refiere a este tema, pues evidentemente para redactar un plan general de ordenación urbana, una vez que se ha licitado públicamente, que han tenido la oportunidad, si reúnen las condiciones de poderse presentar, evidentemente las condiciones no las puede reunir una persona que esté recién terminada, porque se le exige, es un trabajo de envergadura y se le exige una cierta experiencia dentro de este sector, es decir, elaboración de ciertos planes. Y el pliego que se ha elaborado con la concurrencia de una serie de requisitos, pues lo que se solicita en este tipo de casos. Para otro, en otros casos, pues no lo sé, también estábamos en conversaciones con Javier Elizalde de poder habilitar una serie de becas que nos han mandado la información para que chavales jóvenes, arquitectos, puedan acceder y facilitar a través de este tipo de trabajo su labor. Lo estamos viendo, pero no sé muy bien a qué se refiere. Bueno, o sea, queda en cualquier caso la pregunta. Y por último, también un oyente quiere saber por qué se ha subido el IBI otra vez. El IBI no se ha subido. La pregunta que hace el oyente. El IBI no se ha subido, el IBI se bajó por las referencias catastrales. Yo no sé cuál es el problema en concreto de esta persona, si tiene algún problema. En ese sentido, lo mejor será que se pase por aquí por las dependencias municipales y vemos su caso en concreto. Pues hay que dar la respuesta también para esa pregunta. Sí. No sabría decirle en este momento cuál es el problema que ha habido. Subirse el IBI no se ha subido. Es más, que ya anunciamos que nos habíamos acogido a unas modificaciones de las referencias catastrales para que bajase tanto el IBI como la plusvalía, y se está aplicando, evidentemente. Bueno, pues es la pregunta que formula el oyente, y en cualquier caso es que da también la respuesta. Se nos acaba el tiempo, una y 12 minutos, y tenemos que poner el punto final a la cosa de todo, agradeciendo a Remedio González que nos haya acompañado en la sintonía de la mañana hoy para hablar sobre urbanismo, principalmente, también sobre hacienda, participación ciudadana, política de igualdad o calidad administrativa. Eso sí, mañana lo anunciamos antes, ¿no? Volveremos a conversar con Remedio González, sobre todo también con ese equipo redactor del PGOU, para conocer un poco todos esos aspectos aspectos técnicos que van a formar parte del Plan General de Ordenación Urbana de cara al futuro urbanístico del municipio. Remedio, ¿algo más que quieras añadir? Sino agradecerte el que nos hayas atendido. Pues ojalá que a la tercera sea la vencida y que esta vez podamos dotar a nuestro pueblo de un plan general que tanto necesita. Nos quedamos también con ese deseo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Si tienes vacaciones y aún no sabes qué hacer con tu perro o gato, no te preocupes. Mayoral Can dispone de unas amplias instalaciones cerradas y totalmente acondicionadas para que se encuentren como en casa. Además, con un amplio espacio donde podrán realizar sus actividades físicas rutinarias. En Mayoral Can, nuestro principal objetivo es que no les afecte tu ausencia en ningún momento. Contamos con un equipo ampliamente cualificado.